차. 나나 나 너를 미워와. Tú eres mi querido. Quisiera que se resbale un tantito y llenarle ese cuerpo de besito a solas un ratito, pero dice que como Luis Fonsi vamos despacito. ¿Y qué tal si nos vemos a oscura? Lo que tú quieres que yo pierda la cordura y envolverme en tu locura. Déjate llevar por la marea o dime si tú tienes otra idea y hacemos un dueto y nos fumamos un bareto, mami. Hagámoslo a fuego lento y encendemos la llama y terminamos en la cama. Aunque luego mi familia a ti te salga con un drama. Hacemos un dueto y nos fumamos un bareto. Papi, hagámoslo a fuego lento. Enciendo la llama y terminamos en la cama. Que luego mi familia a ti te salga con un drama. Me tiene harto tu mamá con esa cantaleta. Papi, cuando se descuide haré mis maletas. Vacío la gaveta porque sé que me quieres para ti completa. Recuerdo cuando yo te conocí que no me miraba, la cara me quitaba y tú ni me hablabas. Te hice una pregunta, ¿te acordarás de mí? Bueno, la pregunta era así. ¿Prefieres que te robe un beso y que así lo sepa o te lo robe no sabiendo? Dime cuál es tu respuesta y te quedaste pensando. Eso significa, mami, que te quedo gustando. Hacemos un dueto y nos fumamos un bareto, mami. Hagámoslo a fuego lento y encendemos la llama y terminamos en la cama. Aunque luego mi familia a ti te salga con un drama cabrón, pues de villano siempre hago el rol. Una de a tres, así como de LeBron, no se la esperaba. Me metí en la madrugada y siempre era yo el que te daba. Contigo pisaba hasta el fondo el pedal. Los vecinos y mi padre echándome la sal. Y como un mexicano ando puesto para el jale. Y si tú fuese la tal, yo estoy dispuesto a darle. Tú dale, que dale, sabes que no me gusta cuando no te sale. Me pongo salsoso y te sueno los timbales. Y no me quieren contigo. Y eso no se vale. Dale que tú sabes que me gusta, papi. Cuando tú te metes en mi cuarto, daddy. Que me agarres por el pelo y me lo hagas bien, baby. Que me agarre por el pelo y me lo hagas, me lo hagas, me lo hagas. Hacemos un dueto y nos fumamos un bareto, mami. Hagámoslo a fuego lento. Hacemos un dueto, nos fumamos un bareto, papi. Hagámoslo a fuego lento. Enciendo la llama y terminamos en la cama. Que luego mi familia a ti te salga con un drama. Boss time, na na, Don Biaco Music. El Kirri talento, oh. Don Emiro, yep. Nana, ah, soy Buba, Don Biaco Music, fucking Kirri, y me lo llevo, manda.